el marco de la Semana Internacional de Agitación, del 22 al 28 de febrero, marcha contra el desalojo del Centro Social Autónomo La Solidaria. 24 de febrero a las 18 horas, desde la Plaza Libertad. No a la gentrificación. No a la especulación inmobiliaria. A la calle, a la calle, a la calle, a la calle. Saquen ya sus manos de nuestros centros sociales. Saquen ya sus manos de nuestros centros sociales. Hoy el capital nos golpea la jeta, pero en esta guerra no existe la receta. Redoblemos los esfuerzos, mantengamos alerta. Trinchera de salvajes es lo que les pega. Saquen ya sus manos, sáquenla.